190 Dr. Pedro Carán de Carro está cerrando otro ciclo electivo sin contar con un edificio digno para el dictado de clases. Se trata de la primera escuela secundaria pública que tuvo Villa Carlos Paz. Sin embargo, en sus casi 40 años de trabajo por la inclusión social y el acceso al derecho a la educación para muchas familias trabajadoras, parece no importarle a las autoridades municipales y provinciales. Mi nombre es Soledad Jara, estoy acá por la lucha del Carandé porque tengo 3 chicos en el colegio, ¿sí? Y bueno, me puse la camiseta para pelear hasta donde sea. ¿Por qué? Porque ya es de público conocimiento que esta obra se viene haciendo. Han pasado 2 gestiones de gobierno y todavía no han podido empezar en realidad la obra. Bueno, mi nombre es Soledad Icampli, soy mamá de una alumna de 5.º año. Tengo una que ya terminó el año pasado, terminó en galpones, o sea, no se merecen los chicos estudiar en galpones. Creo que ningún niño merece estudiar en... La educación debe ser lo primero. Mi nombre es Luana Parodi, soy exalumna del Colegio Carán de Carro. Bueno, yo terminé el año pasado, me tocó terminar en galpones y bueno, he estado desde el primer año, que empezamos desde el 2017. Empezamos con las sentadas, con las cortadas de calle. Bueno, en el año 2019 recién decidimos tomar el colegio para que nos den pelota, pero siempre que venían eran siempre mentiras y estamos cansados. El conflicto por el nuevo edificio está sin resolverse desde el 2018. Hoy la escuela funciona en 3 lugares diferentes. Una parte en el sector nuevo ya construido, otro en galpones de calle Atenas, y las clases de educación física se dictan en un centro vecinal. Docentes y estudiantes tienen que trasladarse de un lugar a otro para poder cursar y dictar las materias. Tras las demoras de la empresa anterior, en octubre pasado se realizó una nueva licitación y los trabajos quedaron a cargo de la firma Estudios de Arquitectura SRL. Sin embargo, nadie se ha acercado a trabajar en el lugar. Necesitamos que se pongan las pilas los representantes de infraestructura, los del gobierno provincial, que vengan, se hagan cargo, nos expliquen bien plazos de obra, todo lo que se va a hacer, todo lo que se invirtió. Yo he buscado como mamá en el boletín oficial la adjudicación de la empresa, nunca la encontré la adjudicación. Así también a las autoridades municipales, que no se desliguen de la obra del Carandé, porque ellos dicen que la obra es una obra provincial, ¿sí? Pero la educación les compete también a ellos, ¿sí? Porque la educación es de todos los chicos y es la comunidad de Villa Carlos Paz la que está interesada en que se termine esa obra del colegio. Mientras el municipio de Villa Carlos Paz desarrolla toda una fiesta para dar apertura a la temporada 2024, familias, estudiantes, docentes, egresados de la Carandé siguen reclamando condiciones dignas para estudiar y para trabajar. Que nos agilicen también las autoridades locales para poder llegar más, ¿sí? Que se comprometan y accionen, no que nos vengan acá porque siempre nos promete todo promesa. Lo único que tienen que hacer es, están trabajando con plata del pueblo, ¿sí? Porque es una obra pública. Entonces lo único que tienen que hacer es venir y terminar la obra, poner en marcha la obra que nunca se empezó en realidad. Y bueno, respecto a las medidas que vamos a tomar, vamos a seguir con las medidas, ¿sí? Vamos a esperar la semana que viene cómo continúa la obra y si no tomaremos otras medidas. Queremos ser inclusivos.